veganos, vergajos. Siempre veganos, he dicho así, sí. 10:54, está muy duro eso, está muy duro. Porque, profe, vea, dice, uh-huh, aquí el opinión, dice, más que eliminar es mirar dónde comprar, pero quitaría el atún. Ah, el atún, bueno, el atún, sí. El atún está carito, no, pero eso ya. Ese está ahí como dentro de los precios habituales. Pero, por ejemplo, como hay mucha gente, aquí el atún, digamos, es más asequible. En Colombia se volvió, por ejemplo, si un atún exclusivo valía 2.000, ahora vale 6.000. O sea, por lo tres menos, veces. El Isabel. Sí. Exacto. Isabel es cariñoso. Sí, casi, sí, por eso digo, allá, aquí, bueno, también ha subido, porque yo me acuerdo que uno compraba el tarrito de tres en los supermercados, uh-huh, y, pero es el que pack. Ahora están también cariñosos, ¿eh? Mm. Sí, sí. Bueno, dice Roberto, profe, el caviar, la langosta y los cubios con champán. Bueno, es que este tiene gustos altos. Bueno, profe, pues cada cual se alimenta como puede. Claro, como puede, profe. Sí, claro. Deje la envidia. No, para nada, no. Yo también como de langosta y la ancha. 10:56. Ay, Dios mío, profe. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Big One. Apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen. Que se reviente un chin. Así me está gustando. Yeah. Oiga, Don Ike, ahí estaba el chimba y el feliz, ¿no? Pero quiero que la gente escuche esto. Porque es que... Muéstreme. Porque como creen que ahora todo es nuevo... Sí. Tienen 0.000 de creatividad. Y escuchen esto. Espera, vamos a bajarle aquí la cortina un momentico para que ustedes escuchen esto ya. Sí. A ver. ¿Le pareció conocido? Vamos a ponerlo ahora. Escuche el otro. Big One, apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen. Que se reviente un chin. Así me está gustando. Así mismo. ¡Súbeme la bocina! Ahí, pues, para los que creen que están inventando sonidos y todo ese tipo de cosas, pues mire, don Camilo VI, el popular Camilo, él es sí. Camilo Blanes Cortés, es de los Cortés, de los míos, con ese. Él ya se hace, búsqueme ahí de cuándo esa canción salvaje. Que se llama Fresa Salvaje, ¿en qué año salió? Yo creo que para él, no sé, en el 68 o el 70, yo qué sé. A ver, pues Fresa Salvaje. Sí, usted que ahí tiene su inteligencia, a Roberto su inteligencia. Camilo VI, ¿no? Sí, Camilo VI Blades. Vale. Pues, Camilo, profe, Blades Cortés. Se llama... Fresa Salvaje. El alma, se llama el álbum. Sí. Deme un segundito. ¿En qué año? A ver, los que se emocionan de las cosas de ahora. El lanzamiento. Eso salió. Y como hoy estamos de lunes de recuerdo, pues lo vamos a poner ahora. Por supuesto. Ajá. Uh-huh. Simplemente que queríamos hacer la referencia porque hay que decirle a la gente que el 90% de las cosas ya están hechas. Aquí sí. Inventan los chinos, que son desocupados, que no tienen nada más que hacer. Oiga, por ejemplo, ayer dije no me había tomado ni un café porque estaba supremamente ocupado en la mañana, me dio pereza sentarme. Sí. Iba a salir a tomarme un café. ¿Dónde me puedo tomar un café? ¿Dónde el chino? ¿Por 1972, qué? Profe. Pues, Yo dije, porque chino que tenga cerrado hoy festivo es japonés. Entonces, 1972, ¿no? 1972, dice aquí. Ajá, estamos hablando solo de un hombre. 40 y... No más, profe. ¿Estamos en el qué? 51. No. Claro, no, no, profe, no, 70, no. 72... No, 82, 92, 2002, 2012, 2022, 51 más. 51. 51. Sí, 72, profe. ¿No? 72. Sí, sí, sí. 1972. Profe, lo que pasa es que la música antes duraba mucho tiempo sonando. Entonces, si usted la escuchó en los 80s, pues. No, no, yo dije 70 o 60 y algo. Ya, pero no, 72. Dice no, pues aquí. Si ya en el 80 era un reclásico. Pues imagínese, esto tiene que haber entonces, sido locura. Los amantes del chimbala, pues mira, el hombre se prendió de no, Camilo Sesto. Pues esta canción de 50 años, pues muy difícil que alguien de la nueva generación la haya escuchado. No, por eso nosotros tenemos la obligación de instruirles que no crean que están descubriendo que el agua moja. El agua moja hace mucho tiempo, hijo. Entonces vamos a escuchar. Esta era la versión Félix de Camilo Sesto en el 72. La original. Escúchelo. En el café. El café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hoy es lunes reto en el café de la mañana. Vamos a viajar a 1989. Shoshones es un grupo musical que comenzó en Nueva York en 1983 con Blanca Lee, Montse Martínez, Cristina Hernández y Chus Gutiérrez. Definieron su estilo como flamenco rap y sus letras eran humorísticas, irónicas y críticas. En su primera etapa participó mucha gente, mientras que en la segunda con Silvia San Miguel y Elena Robles el grupo tuvo una trayectoria más profesional y realizó actuaciones en España y en el extranjero. El grupo se separó en 1990 después de su última actuación en Sevilla. El grupo se destacó por su performance, provocación, humor y por su actitud rebelde, así como por su decisión de no depilarse. Shoshones, Marijuli, Marijuli. Levántate con el café. El café. Estamos ya finalizando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Sagitario. Las tensiones que producirán de hoy pueden hacer que el día resulte un verdadero tormento. Y así las luchas estarán presentes en tu vida, tanto en el terreno sentimental como en el familiar. Continuamos con el signo de Capricornio. Podrías tener problemas de entendimiento con el sexo opuesto. Ten cuidado con tu agresividad. Además, tu falta de armonía interna afectará las relaciones que mantengas con los demás. Continuamos con el signo de Acuario. Podrías desengañarte hoy con una persona a la que le tenías depositada toda tu confianza. En general, la comunicación con el resto del mundo no será fluida y no entenderás el motivo. Continuamos con el signo de Piscis. Podrías llevarte más de un disgusto en la parte laboral y puede que estés un poco harto, un poco harta ya de oír comentarios que no son ciertos y de callarte. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. ¿Ustedes saben qué hace un loco golpeando un reloj? Matando el tiempo. La cara. Así suena el café de la mañana. en el aire. Y lo clavaron, profe. A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, momentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buen día. Se me estaba colando ahí algo allá, pero no era café. Bueno, mire, tema del día, estamos en el tema del día. Dice la pregunta que ha planteado en Ronald. Así es que llama sí. su inteligencia artificial. No, Juan. Ah, Juan. Teniendo en cuenta la crisis económica, ¿cuál es el alimento que podrías eliminar de tu dieta normal por su alto costo? Nos dice Gaby por acá. Gracias a Dios, no necesito eliminar nada de mi dieta. Está bien, está luqueada, ¿verdad? Muy bien. Vea, profe. Mauricio dice, el caviar. Pero es que todo el mundo come caviar, que no sabía, ¿eh? Profe, lo siento. No, pues, ¿qué nivel? Usted que no entraba en la moda. No, pues, ¿qué nivel, no? Todos comen caviar. Ah, profe, pues, ¿nosotros qué culpa? Ya, se les quemará la boca. Profe, vea. Dice, casi clip bay, caviar beluga y esturión. Ya, qué nivelazo. Lo siento, profe. No es culpa de los oyentes que usted no haya comido caviar. No, perdón, yo sí como. Su dieta no tenga el caviar. No, es que no, yo no lo tengo en mi dieta, esa es la verdad. Ah, es por eso. Pero sí le he comido, claro, pero no lo tengo en mi dieta porque... Por eso, pero tampoco es no que lo tiene en la nevera ahí. Tampoco es que me... Oigan, no es que me trasnoche. Ya, profe. No, es que eso es para paladares finos. No creas. Ya. Este paladar aprueba de todo, pero no me trasnocha. Nos dice por acá, pero por acá nos dice Mijares. Buenos días, chicos del café. ¿Qué vagos trabajando hoy? Había que descansar. Gracias, también te queremos, Mijares. No, definitivamente, cada uno mirará su presupuesto. Así como muchos han dicho que la carne, otros eliminarán otros alimentos dependiendo más de su necesidad, más que de su necesidad, el gusto. O sea, si a usted le gusta, no lo va a quitar. Quita otras cosas, pero no lo va a quitar, dice aquí Jales. Por supuesto. Nelson nos dice, lo que tengo que mirar es el pescado, que está un poco caro. Nos dice Ángel por acá, a ver, buenos días, gente linda, para el café de la mañana estoy en desacuerdo. Imagínense este viejo, el de hoy. Antes que eliminar algo de mi dieta, que no sean alimentos costosos, sino aquellos que hacen mal al cuerpo. Estamos malnutridos y el vicio por la comida chatarra es aterrador. Gracias. Bueno. Jorge nos dice, espérate, ¿qué te digo? Que estoy aquí, está caliente esto. Jorge dice, la carne, Freddy, la carne, bueno. Ahora sí, le doy paso a este joven. A Cata dice, el churrasco, fin. Churrasco, qué bueno. Ayer estábamos hablando de un buen bien. Churrasco, de una punta de anca bien chévere. Sí. Bueno. No, estábamos hablando, no que lo estuviéramos, la vamos a eliminar, ¿no? Ah, no, estábamos pues, hablando de casualidad ahora que dicen el churrasco. Por acá, a ver, dice Tenorio. Tenorio es un soldado, pero bueno, dice Tenorio. Tenorio dice, que va, cuando uno tiene ganas de algo, cueste lo que cueste, no importa que esté caro. Este tampoco eliminaría nada, mire. No. Mire, yo pensé que hay gente que no eliminaría. Uno porque están sobrados de pasta y otro porque les puede más las ganas. Y lo que dice Ángel es cierto, en estos días me invitaron a comer, ¿qué vamos a cenar? Yo me imaginé otra cosa. Y vamos, y en el restaurante, ¿sabe cuál era? Había, de entrada, nachos. Ok. Y la hamburguesa era el fuerte. Y dije, venga. Ay, Dios mío. Dije yo, ¿me traes a comer hamburguesa? Dije, no. ¿Verdad que a usted no le gusta la hamburguesa buena? No, no, por favor, me pone un vaso con agua. Ya, pero... Me trae un tinto. Y yo lo vi comer esa hamburguesa. Ensuciar mis dientes ahí con la hamburguesa, hombre. O sea, no porque no me guste, yo como hamburguesa. Que quede claro. Pero si me invitaba a cenar, no me invitaba a comer hamburguesa, no. Invitarme a comer, profe, algo. No. Siéntase agradecido si lo invitan a comer en Goico Grill. No, en Hollywood Poster. No. Yo paso por ahí y me dicen, no, mi interior me dice, no vayas a entrar ahí. Lo siento, profe, se está perdiendo la mejor hamburguesa del planeta Tierra. No, la hamburguesa no es mi vida. Ustedes, los muchachos, bueno, como dice Ángel, comen comida chatarra. No, pero esto no. Esto chatarra. Chatarra, mijo, chatarra. Todo eso es comida chatarra. Todo eso es comida chatarra. Eso es lo que dicen ustedes. No, lo digo yo. No, yo no soy médico, lo dicen los dietistas. Yo no. No, pero un Foster Hollywood no puede ser considerado chatarra. Pero eso, lo siento. Dígaselo a los médicos. Ahí profe, se lo digo. Lo siento, pero dígaselo a los médicos. Lo siento, dígaselo a los médicos. A mí no, yo no soy. Vea, profe, vea. Le voy a hablar de estas mujeres que se salvaron de un robo haciendo una oración. ¿Cómo así? Vea, dos sujetos pretendían robarlas. Uno de ellos se quedó en la moto, mientras el otro atacó a las víctimas y un milagro ocurrió en medio del robo. Pues la mujer, en vez de entregarle los objetos de valor, empezó a rezar y abrió su Biblia para leerle un versículo. Y como si se tratara pues algo divino, el sujeto no pudo contra la palabra de Dios, cayó de rodillas en el andén. Mientras ellas seguían con sus oraciones, el cómplice huyó del lugar en la motocicleta. Y en el video pues se ve que hay otros creyentes pues que indican que con Dios todo es posible. Y a ellos han vivido experiencias similares. Entonces, el hombre se arrepintió pues de robarlas. Pues mire, yo le voy a colocar esta canción. Escúchela. El café, café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 23 años, en el año 2000, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Frankie Negrón, Enamorado de Ti. Top número 4, Charlie Sa, ¿Dónde está el amor? Top número 3, Cristian, Volver a amar. Top número 3, Gilberto Santa Rosa, Que alguien me diga. Top número 1 del año 2001, hace 22 años, un día como hoy, una canción que llevaba 7 semanas en cartelera, la anterior semana había sido número 1 y completaba su semana número 3 en el número 1. A Puro Dolor es una canción de balada pop escrita por el compositor panameño Omar Alfano y producida por el músico argentino-estadounidense Ángel Cuco Peña. Fue grabada por el grupo musical estadounidense de origen puertorriqueño Son by Four. La canción fue lanzada en 2000 como parte del segundo álbum de estudio de Son by Four titulado Puro Dolor. La canción se convirtió en un gran éxito en América Latina y en los Estados Unidos, alcanzando el primer lugar en las listas de música tropical y pop latino. A Puro Dolor recibió varios premios y reconocimientos, incluyendo el premio Billboard a la canción latina del año en 2001 y el premio Lo Nuestro a la canción del año 2001. Top número 1 del año 2000. Son by Four, A Puro Dolor. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Mañana con 35 minutos, 11 de la mañana, 35 minutos, 4 de la mañana con 35 en Oriente Estéreo, 96.0, donde llega la señal a esta hora de la mañana, del café de la mañana. Hoy es 10, día festivo, pero bueno, aquí estamos. Don Nicky, ya estamos con la actividad deportiva. Yo voy a traer la... No me preocupe, que ahora que vaya para Cali traigo la... La chicharra original. La real. Sí, el, aunque sea, se la bajo más o más a morrero, pero la traigo. Bueno, vámonos con los deportes. Alfo, buenos días. Muy buenos días, Freddy. Sí, claro, con los deportes, porque están realmente emocionantes. Y es que la liga aquí en España nos está dando unas emociones que quizá no esperábamos. Sí, sabían que el Real Madrid cada vez se aleja más del Barcelona. Si ¿Sí lo sabías, Freddy? Hombre, vimos el partido. Yo siempre no me pierdo los partidos. Hay un problema de actitud en la liga, Adolfo, porque no es el mismo equipo que juega ni la Copa del Rey ni Champions. Y es que aquí se dijo en el programa nuestro de Zona de Candela a las 2 de la tarde que este equipo le falta sí o sí plantilla. Y no es lo mismo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando ganaron todo, el equipo B incluía a James Rodríguez, era un equipazo. Este equipo B del Real Madrid no es tan contundente, no es tan bueno. Y mire, perdió, aunque este equipo siempre la tiene montada, ¿no? El submarino no dice la tiene montada hace rato, pero sí le faltó un poquito más de fútbol. Pero bueno, Freddy, tú acabas de decir una gran verdad, y es que realmente cuando el Real Madrid quiere ganar los partidos, se pone la camiseta de Champions y no hay quien le gane, indudablemente. Y es que lo ha demostrado no solamente ahora en la Copa del Rey, sino que lo viene demostrando en la Champions, en las últimas competiciones de Champions, que recordemos que es el vigente campeón de esta competición, y lo es por algo, no es porque se la ganó... comprando árbitros ni nada de eso, sino que sencillamente se la ha ganado porque lo da absolutamente todo. Y en la Copa del Rey lo demostró al golear al Fútbol Club Barcelona, que cuando quiere, puede. Desafortunadamente en la liga hay cosas que no se quieren ni siquiera comentar en algunos programas, pero desafortunadamente lo sabemos y sabemos que no va por la liga el Real Madrid. Si fuese por el la chiringuito liga, jugó en ese. Exactamente. Venga, no, pero venga, al margen, Adolfo, de ya que la liga, si el Barça la sentencia hoy no tiene nada raro, es que, y es increíble, ¿no? La agresión del pajarito a un jugador del Villarreal, increíble. Que pase esto en un fútbol, hombre, que pase en fútbol de barrio, uno lo entiende. Pero un fútbol profesional de élite como este. Sí, y que los jugadores no sepan manejar esa situación y se dejen provocar tanto por otros jugadores, porque es que sabemos que realmente tuvo que haberlo provocado. Un puñetazo no se da porque sí, se da porque indudablemente lo provocaron y se metieron con su familia. Y ya cuando se meten con la familia de una persona, independientemente que sea en el fútbol, en cualquier deporte o en cualquier nivel artístico, también puede ser a nivel cantantes, ya es otro cuento. Ya las personas somos sensibles, somos humanos y tenemos sangre y hervimos también con algunas situaciones. Oiga, como realmente eso por oiga, ahí va la cosa. Oiga, como dice la esta que vive del cuento, yo por mi hija mato. ¿Cómo es que llama la esa señora de aquí? Es que yo la veo y me parece tan desagradable verla. Yo no sé, yo no sé qué ha hecho por la vida. Pero la tienen en todos los guisados ahí de Samsung, de luz verde, zapote, todo, ahí la meten. Ahí está, que dijeron que era que la representante del pueblo, la reina del pueblo, la princesa del pueblo. ¿Cómo se llama? Me huele a política. No, es de la farándula, Y ella tiene un dicho, yo por mi hija mato. No me acuerdo cómo se llama ella. Pero bueno, sigamos. Bueno. Ese es un dicho que muchos tenemos también, inclusive, porque cuando se meten con la persona, con su familia directamente, da pie para un puñetazo de esos. Y yo lo entiendo a Freddy Valverde, no le respaldo su acción, indudablemente, porque ya es un nivel profesional de fútbol y todos los medios de comunicación están pendientes de cualquier actuación que tú tengas. Y no debió hacerlo, indudablemente, estoy convencido de que no debió haberlo hecho, y menos ante cámaras, y menos ante periodistas, y menos ante una cantidad de gente que lo estaba viendo. Pudo haberse citado en otro sitio donde quizá los medios de comunicación no estuvieran pendientes de ellos y haber resuelto el problema que hubieran querido. Pero el detalle está en que muchas cosas suceden en la cancha que pueden generar algunos resentimientos, y sobre todo cuando utilizas palabras totalmente inadecuadas con respecto a tu familia. Y es que según las palabras que sabemos y que se han comunicado, es que se metió con que la posibilidad de que no pueda tener un bebé su esposa, que está en condiciones complicadas. Ya me chivieron por aquí. ¿Qué le gritó, Adolfo? Venga, espera un momentico, espera un momentico. ¡Eres un infértil! ¡Eres un infértil! A ver, Niki, espera. Ese está suave, sí. Niki. Venga, suave. Por acá ya. Más fuerte todavía. A ver, chicos, por acá ya me chivieron por el WhatsApp. Belén Esteban. Belén Esteban, sí. No sé quién es la... O sea, no. Belén Esteban, sí. Sí, sí, dice ella. Por mi hija mato. Belén Esteban. Pero yo no sé qué es lo que está hecho, que en todas partes la llaman. Pero bueno, esa no juega fútbol, no nos interesa ahora. Bueno, continuemos con el fútbol. Porque realmente el Villarreal sí, de todas maneras, hizo un partidazo, un señor partidazo. Pudimos ver los goles y vimos que el Real Madrid tuvo tantísimas opciones, inclusive muchísimas más que el Villarreal. Si hubiese convertido esas posibilidades de gol, se habría llevado el partido. Pero ya, al haber perdido ante el Villarreal, se aleja ya definitivamente de la posibilidad de la Liga. Una Liga que ya prácticamente tiene un ganador virtual y se llama el Fútbol Club Barcelona. A menos de que pierda estos 9 partidos que faltan, que parece totalmente difícil. Bueno, 10 partidos, porque hoy precisamente juega el Fútbol Club Barcelona. Y sabemos que ante el Girona, pues tiene muchísimas posibilidades, o si no, porcentaje muy alto de llevarse el partido. Pues nada, otras actividades, porque hubo también finalizó la Vuelta al País Vasco, los ciclistas. Qué interesante la Vuelta al País Vasco. Sí, sí, estuvo buena. Me gustó muchísimo. Me gustó porque vi la actitud de los colombianos muy buena. Vi a Oniguita con ganas de pelear. Es cierto que estaban ante un monstruo. Que es que Jonas Vingegaard es un monstruo, realmente es otro de los monstruos que tenemos ahora con Pogacar, con Primoz Roglic, con Van der Poel, que ayer se ganó, increíble, es impresionante la victoria de ayer de Van der Poel en el Paris-Roubaix, y es que demuestra que tiene una potencia en esas piernas impresionante, no hay quien se le acerque cuando él coge en este tipo de clásicas, porque eso es una clásica que no más se corría sino en el día de ayer en París. Y son 6 horas corriendo en una bicicleta, es impresionante. Y que tú después de 6 horas llegues antes del sprint con esa fortaleza, es un mérito increíble, es otro de los monstruos, Van der Poel. Pero volviendo al País Vasco, yo creo que Vingegaard demostró que va a ser uno de los grandes peleadores de estas 3 grandes que son el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, indudablemente. Vamos a ver un espectáculo en ciclismo único, pero lo que más me gusta es que también los colombianos están presentes, y es que Esteban Chávez es espectacular, es que no solamente es súper simpático ante los medios de comunicación, sino que es un monstruo del ciclismo, realmente Colombia tiene unos monstruos del ciclismo. ¿Tú qué opinas, Freddy? A ver. No, pues suma mi idea a Filippo Ganna, que es un hombre que también está con muchas ganas de figurar, es un ciclista muy completo. Sí, es muy completo. Y bueno, nosotros tenemos la esperanza que se recupere Egan Bernal, que Higuita esté, Martínez. Realmente lo vi. Sí, pero que Martínez reaccione. Sí. Buenas sensaciones, como diría Nairo. Exactamente. Nairo Quintana, no me vas a acordar de Nairo Quintana, me pongo triste. Oye, es que no puede ser que Nairo Quintana no esté acá en Europa compitiendo ya al alto nivel con la fortaleza que todavía tiene y que le queda, y que Nairo Quintana no sea considerado, o yo sé que es considerado con muchos equipos como una posibilidad de tenerlo, pero es que no lo pueden hacer, no lo pueden contratar, porque desafortunadamente la UCI lo está prohibiendo, y eso es grave. Eso es grave, que se están metiendo ya prácticamente con la libertad de una persona, como en el caso de Novak Djokovic en el tenis mundial, que porque no se había vacunado no pudo competir en Estados Unidos y casi pierde su número uno del mundo, o lo perdió durante unas 2-3 semanas con Carlos Alcaraz, y así está con Nairo Quintana, que es que no lo dejan, y así no puede ser. Una persona que tiene y ha comprobado que realmente él se tomó lo que se tomó, el tramadol, pero por medicamento. Sí, no, sí, y hay que aclararle nuevamente a la gente que eso no es doping. La Organización Mundial de Salud no lo tiene como doping. Simplemente la organización Tour de Francia lo prohíbe, pero como ellos son los que mandan, entonces... Claro, eso es mueven todo el dinero y el poder económico del ciclismo mundial y tristemente afecta a grandes ciclistas como es el caso de Nairo Quintana. Lo que me extraña es que no afecta a otros que también han utilizado ese tipo de medicamentos. Alguien tenían que montársela, la montaron al indio. Exactamente, encontraron ahí al más sencillo, al más humilde de todos. Oye, oiga, la otra noticia que ha dado la vuelta al mundo en el fin de semana, además de lo aburrido que se está volviendo la NBA porque ganan siempre los mismos, es el caso del inameno Fernando Alonso. Parece que tiene una segunda vida. Así, indudablemente. Yo, de todas maneras, cuando conocí a Fernando Alonso, que tuve la oportunidad cuando estaba trabajando en el Gran Premio aquí que hicieron en Valencia, y hablé con Fernando Alonso, tuve oportunidad de hablar con él, me llamó muchísimo la atención su fuerza mental. Realmente la fortaleza está en su mente y sabemos no solamente su fuerza mental, sino su conocimiento técnico. Es impresionante, es un mecánico que domina absolutamente el conocimiento de su máquina, de su monoplaza. A mí me fascinó cómo hablaba en términos técnicos ese día y quedé, pues obviamente, dije, ¿y esto qué pasa? ¿Sabe más el hombre de mecánica que yo, que muchos mecánicos o muchas personas que hemos estado metidos dentro de un coche y conocemos su funcionamiento y quedé asombrado? Realmente es un mecánico que él sabe en qué momento debe generarle potencia a su coche, en qué momento debe coger una curva a cierta velocidad, pero de una forma pasmosamente increíble. No, es que la forma es un gran deportista, lo que es mala gente, pero es un gran deportista. No, las cosas son como son. El tipo inameno ese, ¿eh? Para una rueda, muy bien, a propósito. No, en una rueda de prensa, el otro día en Barcelona, que estábamos casualmente, andábamos en un partido de la Selección Colombia, que fuimos a transmitir, y estaba Fernando Alonso, estaban haciendo el lanzamiento de algo, y fuimos. ¿Qué tipo tan inameno, tan poco? Eso sí, se ríe. Sí, medio chulo. Para arriba, ¿eh? Entonces, a mí ese tipo de personas no me gustan, pero como deportista hay que respetar. Hay que respetarlo porque es un hombre, como tú lo dices, no solamente buen conductor, sino que maneja al dedillo todo el mundo de la Fórmula 1 y por eso tiene una segunda vida, porque prácticamente ya lo daban como descartado hace 2 años, pero el hombre viene otra vez en vena. Si el año pasado lo desahuciaron, Freddy, es increíble. Eso, todo el mundo decía, ya Fernando Alonso cumplió su ciclo, ya que está haciendo ahí en la Fórmula 1, mejor que se vaya por allá para los cars de Estados Unidos, que se vaya para otro lado, para el NASCAR, pero lo estaban desahuciando, y el hombre dijo, no, un momentico, espera un momentico, que yo lo que necesito es estar en una escudería que tenga un coche, que tenga motor, que tenga esto. Y claro, ahí se dieron cuenta que el hombre tenía muchísimo conocimiento de un monoplaza y pues inmediatamente se ofrecieron varios y él escogió pues el que más se acomodaba a sus fortalezas, su conocimiento y todo. Pero es que indudablemente es un campeón y me llama la atención lo tuyo, lo que te comentas de su forma personal, porque a mí personalmente tuve oportunidad de hablar con él y nos reímos y yo creo que era que estaba viendo un mundo dulce con una mujer en ese momento, y eso pues lo hizo pasar mejor rato. No, así hasta Nicky se pone buena gente. Nicky se pone buena persona. Te queda blandadito. Bueno, te queda una última información, porque ya estamos al cierre, 11:50. Pues el Máster de Monte Carlo, que se está arrancando precisamente, y que la gran figura y la esperanza del mundo del tenis es ver a Novak Djokovic nuevamente, ya como número uno del mundo, ya recuperado. Y hijo de Adolfo. Que no necesitó vacunarse para ser campeón. Ay, Dios mío. Adolfo, mañana nos escuchamos. Un abrazo, obtenerte aquí hoy, día festivo, que has hecho un stop en tu descanso para acompañarnos con la franja deportiva. Lo sacamos de la cama. Sí, casi. Sí, me sacaron de la cama, oye, y me iba a ir a la playa. Pero bueno, ahora yo no puedo ir a la playa, tengo que desayunar. Bueno, Adolfo, un abrazo. Cuídate. Gracias, lo mismo, Freddy. Perfecto. Gracias, Adolfo. Ahí estaba el hombre de la parte deportiva, don Adolfo, con toda la información Jiménez aquí en el café. Río. Sí, señor. Jiménez del Río. Profe. Dígame, porque me iba a ir al corte. No, que le iba a hablar. Así cortico. Adolfo, silencio un momentico el micrófono tuyo. Eso, eso. De este hombre, profe, que representaba a Jesús en una ceremonia, y entonces el video se ha hecho viral nuevamente. El video es del año pasado, pero nuevamente este Viernes Santo se ha vuelto viral porque el joven venezolano que representaba a Jesús en una puesta en escena que estaban haciendo allí, estaba amarrado pues de la cruz, y en el Vía Crucis pues mucha gente pues de afuera empezó a agredirlo, y el hombre se salió de su papel y empezó pues a repartir patadas y hostias para defenderse, amarrado pues al palo de la cruz, y se salió pues del papel. Entonces mucha gente pues en redes sociales ha hecho pues sus comentarios, dicen que muchas felicitaciones, que es mucho mejor que la película de Mel Gibson, y otra gente dice pues que son unos abusivos, que era una representación y que no tenían por qué llevarlo agredido, claro, a la realidad. Sí señor, totalmente de acuerdo. 11:52, ya venimos para el cierre del café de la mañana. Levántate con el café. El café. Así suena el café de la mañana. Los que manejan otras lenguas, si pueden hablar en la de uno y se hacen los y te ponen a hablar. Ah, no. Eso es verdad. Profe, pero usted también me le va a tirar a Jennifer López y a Willy Colón, que solo aceptan entrevistas en inglés. No. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Un elefante le dice a un camello: ¿por qué tiene senos en la espalda? El camello le responde: yo no hablo con gente con un pito en la cara. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, señoras y señores, van a ser las 5 de la mañana en territorio colombiano, van a ser las 12 del mediodía aquí en la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica, originando desde Vitoria-Gasteiz. Don Iki, ¿te le queda algo para irnos? Sí, noticia de su campeón mundial de ajedrez, Magnus Carlsen, que dice que este año no quiere competir por el título mundial, profe. ¿Y eso? Porque se lo ha ganado 5 veces seguidas. Y dice que ya está aburrido, que ya no le motiva a competir en este certamen, que es... Ah, bueno, entonces ganar, que se ponga a jugar golf. O damas chinas. Profe, pero ¿a usted que le gusta el ajedrez? Sí, sí, pero... ¿Competir con él y ganar? No, pues ¿para qué me gane? No, hermanito, yo juego... Vea, yo estoy jugando para qué me gusta ganar. Entonces, ahí voy perdiendo. Pues ¿cómo era que se va a retirar de ser campeón? No quiere ser campeón más. Pues digo que se dedique a otra disciplina deportiva. Pues sí, aprovechar esa inteligencia para algo. Sí, sí, que juegue tute. Ah, que vale otra cosa, profe. Bueno, saludo para Gabriela Ponce, sí, que nos ha saludado por acá. Oiga, me dicen, por mi hija Mato, ¿quién? Belén Esteban, no se lo olvide. Sí, sí, es la reina del pueblo. Apréndaselo, profe. Nah, añade para él tan inamena. No, es que es muy burda, es muy burda para hablar, ¿eh? Ya, bueno, hay gente que es ruda, profe. Profe, ¿vio el video de la explosión en la lavandería? Oiga, ¿qué matan de buenas? Chiripudo. A 5 segundos. Sí, el hombre sale. Para que se lo vean, lo vamos a contar rápidamente. El hombre sale. Cierra la puerta ahí con el pie, ¿no, Nicky? Porque ya sí, tenía las manos... Y se queda el video sigue ahí, porque claro, el video es la cámara del del sitio. Sí, sí. De cuando de pronto, sin razón de ser y sin más, explota eso. Pero explotó y tumbó todo. Tumbó hasta la fachada. Tremenda explosión. Ahí sí da uno como temor. A veces uno que parezca al frente de la lavadora. No, hermano. ¿Qué tal que salga ese capa y le quiebre los pies a uno? No, no, no. Es más, de hecho, meteré la ropa. Que eso era tan potente. No, meteré la ropa y volveré cuando pite. De resto no vuelvo por allá. No, ya le cogí miedo. ¡Qué miedo esa máquina! Sí, explotó feísimo, No, y se ve que es aquí en España, profe, por las bolsas de Mercadona que lleva el hombre. Sí. Mínimo. Sí. La banda. ¿Quién sabe dónde la habrán hecho? Lo hicieron en el momento de alguna crisis. Debe ser, profe, pero muy rudo ese video, profe. Sí, a ver. No sabía que esas máquinas podrían ser tan peligrosas. Gabriel dice aquí finalmente, definitivamente lo que sacaría de mi dieta por falta de presupuesto es el aceite. El aceite. Qué, el aceite. Ah, ok. No. Está carísimo, Jeremy, sí. Jeremy me dice por acá, al son que vamos a tener que aprender a cazar y a pescar porque ya no hay que comer por lo caro que está todo. Ah, oiga, ayer es chistoso porque resulta que le he enviado por interno a un amigo, sí, a mi colega y amigo, el doctor Guerrero, algo. Uh-huh. él es petrista a morir, ¿no? Entonces me dice que no, que lo que yo digo no es cierto, que han recuperado el sembrar del millo y de la harina y del maíz de no sé qué. Le dije, hermano, estamos en el siglo XXI, todo industrializado, y usted me está diciendo que está contento porque Colombia ha sembrado nuevamente millo. Le dije, no se preocupe, que yo tengo una fábrica de Socandela y le vendo uno. ¿Se acuerdan lo de Socandela? Sí. ¿O no? No, pues más o menos me suena el tema, profe. Esos fogoncitos que eran con petróleo. Ah, okay. Sí, bueno, a nosotros no nos tocó cocinar con eso ni nada, pero lo conozco, ¿eh? Nosotros en mi casa sí, porque en casa de mi abuela siempre se cocinó con petróleo, profe. ¿Ah, sí? Ah, pues mira, pues. Sí. Pues como ya no va a haber luz, no va a haber nada ya, no hay industrialización, que sigan, que hagan como los paros, comiendo millo. Bueno, van a quedar bien. Eso sí, van a tener una verdadera dieta para vivir mejor, sabrosa. Pero Don Niki, las 12, chao. Chao, que ya hay Oriente que Estéreo se fue. Ya Oriente ya se va. Bueno, señor, mañana regresamos. Profe, cuídese mucho. Vale, que tengan un resto de día chévere. Chao, pues. Día fantástico, profe. Vale, perfecto, gracias. Ahí estaba Niki, el hombre que nos acompaña en el Café de la Mañana. Y yo les digo hasta mañana. Hoy en la tarde se hay relax, descanso. Porque Miguelito Valdés trabajó toda la Semana Santa, Para que sonara como sonó la radio, hay que meter muchas horas. Nos escuchamos. Se les quiere de gratis. ¡Agur! Vamos a una pausa. Ya regresamos en Eurolatina.